Ya están de regreso los más grandes. Los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Listos para llegar y presentar las 10 primeras canciones de 1980. Y aquí está Billy Joel en la casilla número 10 con Still Rock and Roll Tuning. What's the matter with the clothes I'm wearing? Can't you tell that your tie's too wide? Maybe I should buy some old tab collars. Welcome back to the age of jive. Where have you been hiding out lately, honey? You can't dress as flashy till you spend a lot of money. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. What's the matter with the car I'm driving? Can't you tell that it's out of style? Should I get a set of white wall tires? Are you gonna cruise the miracle mile? Nowadays you can't be too sentimental. Your best bet's a true baby blue continental. Hot funk, cool funk, even if it's old junk, it's still rock and roll to me. And a bright orange pair of pants. Well, you could really be a beau Brummel, baby, if you just give it half a chance. Don't waste your money on a new set of speakers. You get more mileage from a cheap pair of sneakers. Next phase, new way, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Don't you know that they're out of touch? Or should I try to be a straight student? If you are, then you think too much. Don't you know about the new fashion, honey? All you need are looks and a whole lot of money. It's the next phase, new wave, dance great. Anyways, it's still rock and roll to me. Everybody's talking about the new sound, funny, but it's still rock and roll to me. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Mientras la moda y la radio estaban inundados de música disco, había un joven de 21 años con una personalidad algo difícil incluso, pero con una creatividad de músico y productor. Gary Numan, un británico, hizo que muchos críticos consideraran esta la primera canción electro. La primera canción electrotecno. Gary Numan, de hecho, fue llamado el padrino del techno y respetado además por muchos artistas del género y de muchos estilos musicales. Gary Numan, aquí está, en la casilla número 9, con esta canción electrónica y de sintetizadores llamada Cars. Anywhere to live in cars. 20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 8. Estamos en el año 1980 contando los 20 Superclásicos. La banda norteamericana Lip Sync nunca llegó a pensar que una canción que habían lanzado ese año, de hecho la escribieron en 79, la lanzaron en 1980, llegaría a sonar durante tantos años, incluso hasta el día de hoy. Por ejemplo, la banda Zero Echo hizo una versión que sonó en 1986. En la película Shrek la utilizaron en una de sus versiones para cine. Bueno, y en diferentes episodios y series de televisión. La canción sigue sonando espectacular hoy día. Aquí está, en la casilla número 8, Lip Sync y Funky Town. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 7. Nuestro siguiente invitado es una leyenda viviente. Desde que fue miembro líder de los Beatles a principios de los... Bueno, no, de hecho, finales de los 50s y en bueno, todos los 60s con la banda. Y como solista hasta el día de hoy. Sir Paul McCartney. Pues Paul McCartney escribió y grabó todos los instrumentos en esta canción que les voy a presentar. Y en el video, para que lo miren además, van a descubrir que todos los personajes son el mismo Paul McCartney interpretando diferentes como músicos de moda de esa época, ¿no? Como queriendo representar a diferentes músicos. Bueno, excepto su esposa Linda McCartney, que hace el papel de dos personajes en el video. Aquí está una canción que sonó delicioso en 1980 y la versión en vivo de Coming Up, Paul McCartney. Estamos contando los superclásicos de 1980. Según una declaración en la revista Melody Maker, Freddie Mercury escribió esta canción que les vamos a presentar durante un baño de espuma en un hotel en Múnich. En tan solo 10 minutos. Y oigan, pues la canción fue grabada luego en un estudio en Musicland, en la misma ciudad, completamente grabada en menos de una hora. Hay quienes dicen que en 6 horas, pero como haya sido, quedó en un duchazo con espuma y en una entrada y salida a un estudio de grabación esta cosa loca llamada amor. Aquí está Queen en el número 6, Crazy Little Thing Called Love. Superclásicos de la FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien, aquí estamos. Bueno, casi que no, vea, pero no, ya lo logramos. Andrés, bienvenido, también usted acá. Estamos en un sitio muy chévere porque estamos con Prodesa, hay que decirlo, ¿no? Y Ciprés de la Florida, a mí me encanta venir a las salas de ventas porque huelen delicioso siempre. Es perfecto todo lo que tienen, la atención además es buenísima y sobre todo aquí en Ciprés de la Florida con Prodesa. Más adelante vamos a estar hablando con Andrés Cote, que nos va a contar bien sobre el proyecto, que ya hay una parte construida, me estaba diciendo. Pero bueno, vea, Ciprés de la Florida, construido por Prodesa, donde todas las familias van a poder hacer realidad esa meta de vivir bien cerca a un sitio muy importante en Bogotá, que es la calle 80. Así que pues ya lo saben, Ciprés de la Florida, conjunto de apartamentos ubicado en un sector de alta valorización, hay que decirlo, con múltiples opciones de entretenimiento. Si usted va bajando por la calle 80, ¿cierto? Hacia la carretera, hacia La Vega, puede ser, ¿no? Usted lo va a ver a mano izquierda. Y si usted está entrando fuera de Bogotá, ¿no? De Funza, de La Vega, bueno, de donde esté, lo va a ver porque es un aviso grande donde dice Prodesa, donde dice también Ciprés de la Florida, donde está toda la información, y aprovecha además que el clima hoy está espectacular. Venga con su familia y pues nada, conozca el apartamento modelo, los apartamentos modelos que hay acá, que pueden ver y disfrutar para que se hagan una idea de lo que pues pueden comprar. Imagínense ustedes viviendo acá, espectacular. Un sitio muy chévere, fácil, porque tiene vías de acceso en importantes vías de Bogotá. Así que nada, yo voy a estar un ratico acá. con mis amigos de Prodesa, aquí en Ciprés de la Florida, así se llama, Ciprés de la Florida, construido por Prodesa, donde todas las familias van a poder hacer realidad esa meta de vivir bien cerca a la calle 80. Ya vuelvo. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y aquí estamos contando nuevamente los éxitos de 1980. Estamos frente a los 5 primeros lugares. Bueno, después de que este grupo había perdido popularidad a mediados de la década de los 70, firmaron con la compañía discográfica Casablanca Records, que me emociona solamente acordarme. Puedo estar viendo discos de 45, los pequeñitos. Tuve varios de esos, ¿no? Y los grandes también con el sello Casablanca. Habían firmado contrato, pero hicieron esta canción que suponía el regreso a la popularidad del dúo, pero resulta que fue la única canción que les funcionó. Obviamente la gente de Casablanca no les renovó el contrato. Aquí lo recordamos a ellos, Captain Antoniel, en el puesto número 5 con Do That To Me One More Time. Do that to me one more time. Once it's never enough with a man like you. Do that to me one more time. I can never get enough of a man like you. Oh, keep me like you just did. Oh, baby. Lobos. clásico número 4. El siguiente personaje que está en la casilla número 4, bueno, con esta canción ya se veía venir lo que iba a ser el futuro de este joven de Indiana. Su tono de voz, su estilo, su forma de bailar, la expresión de ritmo y melodías. Un productor llamado Quincy Jones ya lo había visto y ya lo tenía fichado y lo veía como el próximo ícono de la música. No se equivocó. Pues después de haber estado con sus hermanos desde que era un peladito, ya para esta época se fue como solista. Aquí está, de su álbum Off the Wall, Michael Jackson en la casilla número 4 con Rock With You. Girl, close your eyes, let that rhythm get in. John se había abierto a la popularidad. Ya llevaba muchos años como cantante en Australia y bueno, pero no había sido tan popular mundialmente, y eso fue gracias a la película brillantina, la película Grease. No solo como cantante, que ya pues era reconocida, sino como actriz. Bueno, su popularidad le ayudó para que la llamaran a un nuevo proyecto también de cine y música. Una película llamada Xanadu, una película de fantasía musical que tendría la participación de varias estrellas del mundo de la música, Y ellos además dirigidos por Jeff Lynne, el hombre de ELO, que participaba obviamente además la banda en esta película. La canción de Olivia Newton-John, de las que tuvo en esa película, y la más fuerte es esta. Aquí está, en la casilla número 3, Olivia Newton-John y Magic. Come take my hand. You should know. Canciones de 1980, y bueno, a lo largo del programa hemos oído que hemos tenido una cantidad de canciones de música disco, que era lo que estaba de moda. Y miren, curiosamente, las dos primeras casillas del programa de hoy, pues no están no corresponden a ese sonido disco que marcó la época, y tal vez era y mostraba una tendencia que tal vez a nivel underground se vivía para un futuro a mediano plazo, tal vez hasta de inconformidad del boom de la música disco. Bien, la que está en el número 2 de un álbum conceptual donde Roger Waters creó un muro entre el grupo y el público. Sí, ya saben de quién hablamos. Aquí está la banda Pink Floyd en el número 2 con Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Número 1 de 1980. Y esa canción y ese lugar lo tiene la banda The New Wave, que en la voz líder estaba una sensual mujer rubia, y de ahí el nombre de la banda, Blondie. Blondie fue llamada por Giorgio Moroder para hacer esta canción que se incluyó en la película American Gigolo. Creo que fue más grande, pero lejos, la canción que la película. Ni me acuerdo de la película bien ni de qué se trataba. de la canción, estoy seguro que todos, absolutamente todos, la disfrutamos y hoy día la seguimos sintiendo de una manera muy especial. Incluso en la canción Call Me, Deborah Harry, tanto en francés como en italiano y en español, dice Call Me, llámame. Blondie, número uno, 1980, Call Me. Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Y ahí estaba la canción número uno de 1980, Call Me the Blondie. Y llegamos al final de los 20 superclásicos de ese año de 1980. Bien, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan disfrutado el programa de hoy. Edición para podcast, Diego Wagner. El conteo, la voz femenina en los números, María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Participación especial de Juan Manuel Correa. Mi nombre es Alejandro Villalobos, les mando abrazos en estéreo y nos vemos en un próximo especial de los 20 superclásicos aquí en la FM. Chao, chao. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM.